Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Crecida. ¿Se te rompieron los zapatos? Anda a Facu, el zapatero, con postura de calzado, cambio de cierres, accesorios en general. Sobre Ruta 14, a una cuadra del triángulo de Villa de las Rosas. ¿Se te rompieron los zapatos? Vení a pasar tus mejores momentos en Traslasierra a Mandá Fruta Hostel, el hostel de los hornillos. La mejor onda y el mejor precio, con desayuno incluido. A 300 metros del kilómetro 112 y medio de la Ruta 14. Comunicate por nuestra página de Facebook, Mandá Fruta Hostel, o por WhatsApp al 3544 44 80 83. ¿Necesitas estar seguro? Asegura tu auto, moto o casa en Villa de las Rosas. Accidentes personales y otras coberturas. Marcelo Roganti, productor, asesor de seguros. Acércate al Paseo del Aljibe, local 5, frente a la terminal de Villa de las Rosas. O comunícate al 03544-494927. Telecabinas 1111. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111, horario muy amplio, sobre Ruta 14, en lo más alto de los hornillos. La pulpería Resto Bar Cultural en Villa de las Rosas. Un espacio único donde vas a disfrutar del arte, la naturaleza y la gastronomía. Música en vivo, cine, teatro. La pulpería cervecería, comidas y mucho más. Abierto mediodía y noche. Ruta 14, kilómetro 124 y medio, a 5 cuadras de la Plaza de Villa de las Rosas. En el Valle de Traslasierra, Radio El Grito. FM 95.5. Bueno, chica, tengo un juego. Tengo un juego para proponerles antes de que arranque el programa. Vamos a divertir un rato. No, no quiero jugar en la mañana. No me gustan los juegos. Sí, pero escuchen, es como para vocalizar, empezar así a mover la boca, la lengua. ¿Viste? Como vos estás por arrancar una clase de canto, de teatro, que te hacen así gesticular. Bueno, yo tengo un juego que es para vocalizar, ¿dale? Es por tiempo, yo voy a proponer un juego. Y bueno, si no... ¿Con tiempo? Sí, si no se les ocurre nada, bueno, vamos a tener que ir. ¿Qué tipo? ¿Paso? No, no vale el paso. Tenés como máximo, pero muy máximo, 7 segundos. Ay, no, me es un montón, 7 segundos. Estoy arrancando nerviosa mañana. No, pero si no estamos al aire todavía, no pasa nada. Es para entrar en calor la voz y después... Ay, no, sí, pero me hace un poco mal. No sufras, es un juego para divertirnos. No, bueno. La idea es que te diviertas, la idea no es que sufras. Voy a toser. Bueno, toser total, hasta que arranque el programa podemos. Bueno, dale. Bueno, voy a probar un juego que dice... Ay, no, estoy diferentes nerviosa. Maneras de decirle al cigarrillo de marihuana, empezando por porro hacia mi izquierda, ya. Faso. Churro. Bate. Uno. Mazo. Manuel. Firiquini. Burra. Faisán. Charuto. Se me acabaron las ideas, creo. Se me fueron los 7 segundos. Cuete. Ese es muy bueno. Porrito. Bomba. ¿Estás volaseando vos? Estás diciendo cualquier cosa. Paso. No, ay, vale, no, el paso. Vale. O paso es una forma de decirle al porro. Lo que Moni quiera. Armate un paso. Armate un paso. Hay gente que no diferencia entre la F y la P. Bueno, dale, ¿qué pasó? Paso, vos te toca. Florencia Felacini. Estaba jugando con el campo de letras. Sería Florencia Felacini. Sería, ¿no? Sería. Bueno, pará. Mañanero. Hoy. Hoy no. Hoy no. ¿A qué me apurás? ¿Qué me apurás si no sabes? Felicidad. Malísimo. Bueno, dale, otra palabra y arrancamos el programa. Otra. Uno de esos diferentes maneras de decir, tira otra. Dale. Rápido que ya entramos en calor. Ay, mamá, eso no se hace. Sí, se hace. Diferentes maneras de decirle al. Dale. Me matás. Tira una voz. Diferentes maneras de decirle cariñosamente a una amiga, amigo, amigue. Hermana. Marta. Pipi. Compañera. Mi amor. Linde. Familia. Pepu. Hermose. ¡Ay! ¡No sé! Te pasa por proponerlo, ¡Ay! No, paso. Tenés que agarrarte las orejas cuando decís paso. Cuando paso. Ahora sí, te tomo el paso. Ahora sí. Viste que es importante vocalizar antes de arrancar. Es muy bien, es importante. Igual te digo que a mí la adrenalina no me... Me pega mal. No, a la mañana aparte, estoy medio dormida, me pega mal. Bueno, igual vamos a empezar muy bien el programa. Está bueno igual, ¿viste? Un poquito de la... Ya la cabeza, estoy nerviosa, ya estoy pensando, ¿viste?, rápidamente todo. Muy bien, muy bien. ¿No? ¿Querés que te proponga más? Sí, ¿sabes qué estaba pensando? Está bueno pensar diferentes maneras de decir... porque, ¿viste qué? Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Estamos reventando, ¿no? O sí. O es mi mi audición. Bueno, muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Mi nombre es Florencia. Comenzamos una nueva emisión de esta crecida de los jueves donde mandan las pibas. Y aquí están las pibas. A mi izquierda está mi compañera Chisola. Buenos días, Fuji. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Florencia Pelaccini. ¿Cómo estás? Qué lindo estar acá un jueves más. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchás bien. Bueno, gracias, dale, qué bueno. Acá, hoy es, no sé la fecha, 2 de mayo. Acá es cuando... Sí. No podemos decir más que es 2 de mayo, no. Pero 2 de mayo es a la hora que sea, en el día de hoy, es 2 de mayo, ¿esto es así? Son las AA y AA, complete según corresponda. Según corresponda, 2 de mayo. Voy a saludar a mi compañera que tengo aquí a la izquierda, la señora Mónica. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, chiques, buen día, Valle. No decía nada más, ¿no? No. Saludá, saludá a tu familia, el perro, algo. Explayate, Mónica. Estamos acá entrenando la voz hace un rato largo. Aparte estamos listas para salir. Estoy motivada, estoy motivada con el sol. Bien. Un ratito afuera, bien. Ahí me ¿Hace cuánto que fuiste afuera? Las escuchaba calentar y la verdad que está lindo. Está lindo, me encanta. Más o menos, yo de acá mi ángulo me escondió un poco el sol, déjame decirte. Además de que tenemos que cortar la enredadera, el sol me parece que se escondió un poquito. Pero según la meteorologización, dice que hoy va a haber 24 grados. Es una cosa hermosa. Sí, a mí me dijeron lo mismo ayer una amiga que se ocupa de decirme... ¿Trabaja en el clima servicio meteorológico? No, pero ella se ocupa de decirme cuántas temperaturas va a ser cada día. Me dijo que iba a estar cerca de los 25 grados. Eso es un lujo. Yo casi, si me agitas un poquito, yo me voy al río. Un lujo. Mientras no haya humedad, muy bien. Bueno, tenemos un día realmente con muchas cosas. Muchas veces decimos un día con muchas cosas y es mentira. Sí, pero esta vez es verdad. Pero esta vez es verdad. ¿Te puedo decir algo? No va a entrar todo lo que tenemos. No. Ay, no, por favor, sí. Que entre. Quiero sí. Que entre. Por eso yo voy a arrancar esta vez, después de la primera canción, después de todo lo que venga. Lo primero que voy a hacer va a ser el bloque de geopolítica internacional que vengo preparando hace mucho tiempo y nunca me entra. Así que hoy lo vamos a arrancar con eso. Arrancar con eso para que no quede afuera. Pero bueno, tenemos los clásicos del día jueves, vamos a nombrarlos. La por gente, favor, Fuxi, porque yo perdí la migrilla. No, por favor, yo te lo voy a decir, lo tengo en mi cabeza, no hace falta que esté leyendo nada, quiero que eso lo veas. Con la gente joven ya retiene todo en la cabeza, que es que vamos a hacer los temas temáticos, que es todas canciones que tengan un mismo hilo conductor, y en este caso, en el día del jueves 2 de mayo, es la palabra mundo. Mundo. Así que, les que estén del otro lado escuchando, ay, yo conozco una canción que... Bueno, manden mensajitos, ya saben, quizás no la pasemos, más seguro que no, pero nos hace bien que nos manden, salvo que, bueno, juegue muy bien ahí, lo tenemos que meter el temita. Pero vamos a ver qué onda. Ahí te subí. Sí, muchas gracias. Bueno. Es muy amplia la temática mundo, che. Sí. ¿Cómo? Bueno, tiene que decir la palabra mundo, no todo lo que se refiere al mundo, ¿eh? Porque si no, te imaginas que diga, no entra. Quiero decirte que fue furor el jueves pasado cuando elegimos la palabra corazón para hacer esta sección temas temáticos. Fue furor. ¿Quién me va a entregar tus emociones? Sí, la gente me frenaba por la calle y me decía, no puedo creer que hayan puesto. Bueno, quiero decirte que el día de hoy está el tema Bizarrem dentro de los temas temáticos. Está el Bizarrem que pega fuerte. Tenemos que asumir que el tema Bizarrem pega fuerte. Además, ¿sabes qué pasa con el tema Bizarrem? ¿Qué? Dicen, ah, esta canción es una mía. Y la cantan todo el día con el corazón partido. A este tema, Alejandro Sanz, y te lo encontrás esperando el bondi. ¿Quién me va a entregar tus emociones? Es la cualidad número uno del tema Bizarrem. Ay, qué tema de mierda, pero bien que te la sabes entero y en la ducha te escucho cantarlo. Bueno, así que obviamente vamos a tener el tema Bizarrem dentro de la sección temas temáticos, como que es como otra ventanita, ¿no? Está una ventanita que es temas temáticos y otra ventanita se le abre ahí, que es el Bizarrem dentro de los temas temáticos que nos encanta. Vamos a tener también una comunicación telefónica con... ¿El Grupo Comando? El Grupo Comando. ¿No podemos decir más? Misterio. Yo tengo un Grupo Comando cruzando las sierras. Nada más. Opa, bueno. Grupo Comando cruzando tras la sierra. Haremos una telefónica en el día de hoy. También vamos a tener el mail de Cósmico, que siempre nos manda un mail cerca del jueves. Divino. Ay, mando. Sí, mando. ¿Cómo mando. La estará pasando? Ahí está, peleándola. Hay gente que la está peleando día a día y él es uno. Y ahí está del otro lado. ¿Qué más tenemos? Y mi parte preferida, que es el salpicadito de noticias. El salpicadito. Donde hacemos un ping-pong de a ver qué noticias más bizarras. Yo estoy medio abajo y siento que vos estás muy bien con... Yo voy a inventar algún, pero no estoy tan bien como vos. No, yo estoy arriba porque me levanté a las 4 y media de la mañana y desde aquel entonces no paro de producir, pero no tiene nada que... Eso, bien, ¿no? Eso no quiere decir que mi noticia sea mejor que la tuya. No, canchera, ¿no? Bueno, después también tenemos el aniversario de los 42 años de las Madres de Playa de Mayo, que no es el día de hoy, fue el 30 de abril, como todos bien saben, pero bueno, nos vamos a por si nadie lo nombró. ¿Sabés si lo dijeron, Moni? Ayer hablaron, sí, un poquito de eso. Bueno, pero nosotras lo vamos a hacer mucho mejor porque aparte tenemos un audio de Nora Cortiñas hermosísimo, así que ahí recordando un poquito los 42 años de las madres. De la primera ronda de las madres y abuelas. De la primera ronda de las madres también tenemos... Yo siento que rompo. Yo también siento que rompo. ¿Sabes qué rompes vos? Miren, ¿sabes qué rompes vos? Los corazones. Sí. Ahí... no figura. Listo, entonces deben ser estos parlantes. Deben ser los parlantines, entonces. Los auriculares se llaman, sí. Chicas, bueno, les quiero contar a ustedes dos y a la gente que esté escuchando del otro lado que hoy, 2 de mayo, se conmemora el Día Mundial contra el Acoso Escolar, más conocido como el bullying. Bullying. Así que después también vamos a estar profundizando en ese tema. Pero bueno, tenemos una infinidad de temas, de cosas para charlar, así que probablemente... Tenemos el audio de Adriana Guzmán, feminista comunitaria de Bolivia, que va a hablar un poquito del trabajo invisible que hacemos las mujeres adentro de las casas, también haciendo alusión al primero de mayo, que fue ayer, el Día de los Trabajadores, pero bueno, hablando ahí un poquito del trabajo que históricamente venimos haciendo las mujeres, que no es asalariado y que nadie reconoce como tal. Así que bueno, vamos a escuchar a Adriana, que es muy interesante. Sabe. El que sabe, sabe. Y el que no es jefe. También tenemos una parte de lo que fue la radio abierta el domingo aquí en la Plaza de los Hornillos, en un ping-pong que se armó con les candidates aquí para la jefa o jefe comunal de las próximas elecciones, así que estuvimos charlando en un ping-pong bastante picante. Te digo que yo tuve que hacer ahí el filtro de las preguntas, quedaron un par afuera, que mamita querida, te mamita, digo. Mamita, ¿no? Yo me levanto y me voy. Si me hacen una pregunta así, digo, no hablo español, y me voy. Porque antes respondí una pregunta así, yo me voy. Me así encanta. Que bueno, tenemos ahí, no, igual eso no está ni grabado, ni respondido, ni preguntado, porque no, yo no me animé, tuve miedo, no pude. Pero bueno, sí tenemos un poco de lo que fue el domingo, la radio abierta, con los candidatos charlando. Vamos a compartir toda la semana, se viene mostrando un poquitito de lo que fue, y hoy no, también nos toca a nosotras prestar un poco ese espacio, ¿no? Sí, obviamente. Pero bueno, son tantas cosas, ya está, no conté más. Listo, no conté más. Entramos, vámonos, ya fue cerrar. No vamos a traer nada. Vámonos, ya el programa se hizo contando todo lo que iba a haber. Imagínate. No, hay un montón de cosas. Miro acá, encontré así como todo lo que tenemos para contar. Hay un montón de cosas. Pero podemos arrancar con la musiquita, haciendo las... El día 2 de mayo. Y vamos con el primer tema de la mañana de hoy, con la palabra mundo. Que yo te digo, te tiro este título y no puedo decir nada más en la vida. ¿Con qué te vas? Las habladurías del mundo. Luis Al. Oigo trinos, voces, oigo más. We'll be right back. Temazo, ¿no? No, me hace bien, a la mañana me hace bien. Sí, arrancas sí. con ese temita, no, el día no puede estar feo. No parás. Bueno, ¿saben? Entre todo lo que dijimos, tantas cosas que hay en este programa que no se puede creer lo que trabajamos y producimos y hacemos, sí. es el momento de modismos del lenguaje. Una sección, como te gustan a vos. La sección. ¿Querés que... Modismos del lenguaje. Le recordamos a la gente los anteriores, si te parece... El primero fue Troche y Moche. Sí. Luego vino Te falta un tornillo. Después vino La Mar en Coche, que ahí hubo como una revolución. Por todos lados. Y hoy nos toca en un. ¿No? ¿Cómo Santiamén. Es? Santiamén. Ah. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene en un Santiamén? En un Santiamén te renuevo el mate. Se me das un changüí. Sí. ¿Un changüí? ¿Changüí? ¿Eh? Anotá changüí. Changüí. ¿Quieren que les tire un par? Estoy investigando mucho porque vivimos trabajando en cada programa, cada producción es un laburo que no la podés creer. Y estuvimos descubriendo que hay un montón más de palabras que, viste, que están ahí en el inconsciente y alguien te la tira. Yo el otro día estaba leyendo. Estás alerta, atenta. Estoy todo el tiempo atenta, si no es a ver si hay algún modismo del lenguaje. Y el otro día estaba leyendo una obra de teatro y tiran una que digo... ¿Cómo se me escapó? ¿Pero saben cuál era la que estaba en el texto de esta obra de teatro? ¿Cuál? La obra Acasuso. Una que aparte me encanta porque es muy bizarra, muy bizarra. Hacerle el caldo gordo. No me gusta nada esa expresión. De hecho, nunca la usé, no la conozco. Debe ser una cuestión generacional porque yo no la conozco. Bueno, la nena, habló la nena. ¿Eh? La nena. Yo la verdad que, pero bueno, igual me da como impresión esa frase. Caldo gordo, no creo que no la usaría igual. Si la conociese igual no la usaría porque no me siento cómoda con esa frase. Bueno, pero está, existe, es utilizada. A Florencia no le gusta, pero hay cosas que a Florencia no le gustan y sin embargo suceden. Como la berenjena. Las berenjenas existen. La berenjena existe. No las voy a erradicar, existen, son un hecho y está bien que existan, que coexistamos. Bueno, y entre todas esas, me acordé del caldo gordo que me parece muy graciosa y voy a tirar unos titulares, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. No preguntes, Moni, porque después pero ¿qué es aquel? No, hoy es Santiamén, no se puede hablar de otra cosa. Está bien, vos igual me debes la explicación de una que decía esta de cuerpito gentil, algo así. Cuerpito gentil. Todavía me debes, tenés que explicarme igual que caldo gordo, no sé cuándo entrarían. Pero tenés que esperar que llegue el jueves. Ay, ves que tengo problemita de ansiedad. Que le toque ese día. Bueno, hoy es Santiamén, ya lo nos vamos... a introducir en esta palabra, pero te voy a tirar un par. A ver. Un par nuevas que van a aparecer para que te vayas, ay, no, quiero saber. Y pensando y ahí, dorar la píldora. Dorar la píldora. No. Y aparte, ¿no saben? Las explicaciones son muy buenas. Ese es muy bueno. Echar un polvo. Ajá. Ese lo tengo. Lo tenés. El oro y el moro. No, la historia del oro y el moro, la sabés, es increíble. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Tiene que ser una rima eso nomás. Hablar por boca de ganso. No hay tu tía. Esa me vuelve loca. No es moco de pavo. Me estás poniendo en un brete. Bueno, por si las moscas, compro las galletitas. Me estás sacando de las casillas, ¿eh? Me sacás de las casillas. Vos tenés unos humos. Eso es. Muy bien. Mira, te voy a explicar todo de pe a pa, ¿eh? Pero vos ni fu ni fa, ¿eh? ¡Se armó la gorda! ¡Eso es increíble! Bueno, no voy a decir más porque la gente se entusiasma. ¡Qué bombardeo! No saben cómo trabajé. Tengo una lista interminable de... Todo el año ya. No, te digo que... No nos entra. 2021. Yo creo que vamos a tener que empezar dos por jueves. Esto es así, ¿no? ¿De producción? Me dicen por locuracha que es probable que se empiecen a meter dos modismos del lenguaje. Aparte, tenemos que acelerar las clases porque los alumnos que están del otro lado escuchando, a fin de mes tienen que rendir un examen y si no, van a ser re poquitas, 4, no, tienen que haber 8. Es verdad que los alumnos tienen que y alumnas tienen que rendir examen a fin de mes, pero vos tenés que rendir examen cada jueves. Vos tenés que hoy armar la frase que meta. Sí. ¿Qué se meta? A Troche y Moche... Falta un tornillo, la mar en coche y Santiamén. Bueno, no sé, te damos tiempo a pensar. No, capaz que la de antes, o sea, voy armándola todos los jueves y voy a meter una frase. No, nomás armamos una historia cada jueves. ¿Qué te pensás? Hay gente que trabaja. Pero si yo el jueves pasado dije eso, que sea siempre la misma historia, vos dijiste no. Cada jueves una. Mostrame la grabación, yo no puedo creerlo. Yo la verdad es que no creo. Ya me pongo a buscar. Hay algo que todavía no hicimos, antes de comenzar con nuestra nueva clase de Modismo del Lenguaje, de donde hoy toca Santiamén, que son las vías de contacto para todos los oyentes que están hacia el sur, allá, un saludo muy grande. Ay, a los que están, son muy mal educadas, déjame decirte. Muy mal educadas con las radios comunitarias, hermanas, amigas, enorme, que nos brindan el aire, nos dan aire para vivir. Ay, el grito, el aire que nos sacó en ACOM nos lo presta FM Sierras y también nos presta FM Tinku por la tarde. Así que mandamos abrazos y muchos besos a esas dos radios hermanas comunitarias que nos prestan un ratito de su aire. Ay, qué bien. Y pueden mandar un mensajito al 15 57 01 27, decirnos cómo están, si saben alguna canción que diga la palabra mundo, si nos quieren algo, decir algo de Santiamén, si quieren, toma, te paso el termito. Gracias. Toma, tómate un mate. Gracias. Lo que quieran decirnos, mensajes de amor. De hecho, llegó un mensaje hace un ratito. Ya. ¿Tenemos un club de fans, acaso? Se porta muy bien, se porta. Y el señor, bueno, es familiar, no sé si cuenta, porque Agustín Pelaccini, que dice, vamos las pibas para la liberación, dedito, corazoncito verde, Argentina, relojito. Él no para de reclutar personas para la liberación. Él todos los días busca gente para liberar no a la patria. No entendí la banderita. ¿La Argentina? ¿Estás segura que no es la de Chacarita? Digo, porque yo tengo 13 años, capaz que tiene que ver con eso, ¿no? No. Era la de Argentina, estoy segura, la pude distinguir muy bien. Bueno, nos centramos en el tema del Santiamén. Dale. Bueno, voy a leer. Yo sé perfectamente cuándo entra, pero no sé de dónde viene Santiamén. Bueno, por eso. Sabemos que lo que el vulgar de la gente lo utiliza, porque en general lo que sucede con estas palabras es que las utilizamos de una manera, se va deformando con el tiempo, pero el origen de estas palabras, de este modismo, siempre es otro. En general, es uno que nada tiene que ver, que eso es lo que nos gusta descubrir. Ah, mirá de dónde nada viene, lo mal que lo usamos, cómo lo transé. De una. Y así todo. Y recordad que una vez que vos expliques de dónde sale la expresión Santiamén, la tenemos que usar ininterrumpidamente hasta que termine el programa. Bueno, dale, no te olvides, Moni. Como la mala en coche. Lo bien que la mejor que me fue con Troche y Moche. La metí todas al ángulo de la clave. Tiraste varias que eran inventadísimas y no entraban. No, nada que ver. Te las dejamos pasar, pero bueno. Dale, que yo soy parte de los alumnos esta vez porque no tengo ni idea de qué vas a contar. La significación de este dicho es realizar una acción rápida, es lo que sabemos, inmediatamente, en el más breve espacio de tiempo. Suele emplearse también en la forma en un decir amén. La expresión es una corrupción fonética. ¿No? Corrupción fonética. Me encanta. Es una corrupción fonética de las últimas palabras de la misa. Chan. A ver. In nomine patri, feli et spiritus sanit. Amén. A ver. Y de algunas oraciones religiosas. Su origen puede ser el siguiente. Cuando acababa la misa, algunos feligreses, en su celeridad por irse de la iglesia, acortaban la expresión tanto como podían y pronunciaban in nomine Santiamén, sin pararse en la coma, que es Santien Amén. Entonces, Santiamén. Sin saber lo que significaba realmente aquellas palabras latinas, ya que el olvido del latín produjo ciertas situaciones curiosas. Mire usted. Me gustó. Bueno, como, dale. Es como meter tres palabras así. Ahí me pasa y armás seguido. Uno. Y armás una palabra con tres juntitas. Viste, igual que acá en este, en el léxico chuncano pasa un poco eso. Me voy a abrigar. No es me voy a abrigar, me voy a abrigar. Esto viste es que bueno. Pasa un poco también como con el latín. Santiamén, me voy a abrigar. Claro. Muy plascas. Entonces este es in nomine patri, Felipe Spiritus, Santiamén. Mirá, te digo que es re difícil meterlo en acá el programa, inventar cosas, porque yo quería jugar con, no decir la palabra Santiamén, sino como jugar con la explicación. Es re difícil. Es re difícil. Pero vos lo propusiste, vos lo tenés que lograr. Esa es la definición y esa es la verdad de la palabra Santiamén. ¿Lo explicaste vienen? En un Santiamén? Lo expliqué en un Santiamén. No, lo tuyo de eso es re buena, profe. Muy bien. Sos re buena, chicas, profe. Muy bien. Después igual vos tenés que rendir el final. Lo tengo acá. Rendí el final. No, lo tengo acá, Natalia. Dame un segundo que te la voy a decir. No, ahora no. Porque nos vamos a ir al tema musical y yo te lo quiero mostrar antes. Bueno, dale, haz lo que quieras. Sí, ¿dónde está? Tenía que meter Troche y Moche, te falta un tornillo, la mar en coche y Santiamén. Ay, a ver. No, espera que lo perdí. Hay un mensaje. No. Ay, no, gracias, Moni.

Nuestro país. Nuestro territorio. Ah, volvemos. Ya estamos al aire, ¿eh? Fuji, en un santiamén no. hemos vuelto en un santiamén. Debo de la cancioncita de Calle 13, La Vuelta al Mundo, continuando con la temática de la palabra mundo en esta mañana de crecida de los jueves. Vamos a ponernos en tono, vamos a buscar un poco de información, porque acá vos te pensás que es todo clase de lenguas. No, historia me gusta a mí también. Yo la primera semilla que una clase de historia. No es lo mismo, pero bueno. Bueno, bien, pero te queda bien la docente de historia, gracias. Dale. ¿Te imaginás, Floripa, docente, te morís? Chicos, hora libre, ¿eh? Hasta el jueves que viene, hora libre. No, profe, pero teníamos un trabajo, nos mandó. Vamos a jugar el fulbito afuera. Vamos a ir a jugar el fulbito afuera. No, pero profe nos mandó tarea. Yo hice toda la tarea, hice la información sobre el aniversario de los 42 años. No me importa. Pero, profe, ¿qué pasa? A jugar al fútbol. Y los chicos, viste, se te rebelan, porque vos cuando no querés, que si querés que estudien, cada la tarea, quieren ir a. Se me acaba de ocurrir algo, Fuji, perdón. Si haces al revés, es como la inversa, la psicología inversa. ¿Cómo se llama? Terminar. ¿Cómo? Ley de Murphy. Ley de Murphy, claro, vos haces una cosa y sucede otra. ¿Pero quién fue Murphy? Oh, ¿eh? Dale, contanos. Búscamelo. Quién fue Murphy. No, hagas esto que no tengo ni idea, pero búscamelo para la yo próxima ya, clase. Yo ya lo estoy googleando. La estoy próxima googleando. Clase. Sí, profe. Bien, así me gusta. Bueno, estamos a 42 años de la primera ronda de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. El 30 de abril de 1977, 14 mujeres se reunieron en la plaza por primera vez para pedir por sus hijos que estaban desaparecidos. Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Azucena Villaflor se había dirigido así, con voz fuerte, a las otras que, como ella, hacían cola en el vicariato de la Armada, donde el cura Emilio Grasselli simulaba preocupación. Repitió su idea en el Ministerio del Interior, otro de los sitios que congregaban a quienes buscaban datos sobre personas secuestradas por los militares. Y así fue que nació la primera reunión en la plaza. Luego el policía que les ordenó que circulen, porque debido al estado de sitio no podían estar reunidas. Y así fue que nacieron las rondas alrededor de la pirámide, ahí en la histórica centro de la Plaza de Mayo, en el Buenos Aires. Allí las madres pidieron primero aparición con vida, luego justicia y luego protestaron contra represiones, planes económicos y pobreza. Así que el pasado 30 de abril se han cumplido 42 años de esa primera ronda de madres y abuelas pidiendo por sus hijos e hijas. Qué importante fecha, ¿no? Nada más ni nada menos que el nacimiento de nuestras madres de Plaza de Mayo. Mujeres poderosas, mujeres únicas en el mundo. En el mundo, luchadoras ahí peleando y pidiendo por sus hijos en esa ronda, en ese contexto tan complejo. Aparte, nombradas a Villaflor, que fue luego desaparecida, como sabemos, fue una de las primeras madres fundadoras, que luego también se la chuparon y la mataron. Pero bueno, así que hace 42 años, hace dos días, se cumplían 42 años de la ronda de las madres. Interrumpidamente, no importa, contra todo pronóstico. Lluvias, frío, increíble. Represión, dictaduras, ahí están las madres de Plaza de Mayo. Seguirán estando y el día que ya no haya ninguna, seguiremos los que continuamos y sí, las que continuamos haciendo esa ronda que no acabará nunca, nunca en la vida. Tenemos el testimonio para compartir de quién, sino de la. No sé ni cómo empezar a describirla, porque no debe haber una palabra que no puede ser. De la línea fundadora, la señora Nora Cortiñas nos cuenta un poco de estos 42 años en la plaza. Mira, primero del horror de lo que fue el terrorismo de Estado, la dictadura cívico, militar, eclesiástica y económica, de volver a decir que esa dictadura la programó desde Estados Unidos con militares y civiles argentinos, acá no invadieron, acá dieron órdenes, siguen dando órdenes desde Estados Unidos, ¿no? Y acá acatan, entregados a esa política de dominación, ¿no? Y decirlo porque a veces hacen ver que acá hubo pelea entre el mismo pueblo, que hubo la teoría de los dos demonios, que no existió. Acá vino un demonio a querer demonizar todo un país, todo un pueblo. Y este pueblo está permanentemente con los brazos levantados este pueblo está en la resistencia. No pudieron invadirnos porque este pueblo está en la resistencia y la fuerza de decir no pasarán, y esta es este la victoria nuestra, ¿no? Eso es gracias también al esfuerzo. Hoy vemos como la prensa está queriendo ser mutilada, sí. Los docentes, mejor que no estén, despreciados por el propio presidente. La salud, ni te cuento, yo soy vecina y ha sido concurrente al Posadas, soy paciente del Posadas y además soy militante del Posadas, y cada día lo achican más, cada día echan más gente, cada día pueden atender menos gente, cuando fue hospital, escuela y orgullo nacional, ¿no? Entonces todas estas cosas que nos dan la pauta y la fuerza de seguir cada día adelante con nuestra resistencia. Sí. Hoy es un día más de la resistencia de las madres. Ya muchas murieron sin haber sabido qué pasó con sus hijos e hijas, madres, padres, pero seguimos, estamos orgullosas de ellos y ellas. Podemos salir a la calle muchas veces, que nos ve con una sonrisa y dice, ¿cómo hacen? Y hacemos porque la lucha está pendiente todos los días, el deseo de que el país vuelva a ser un país ejemplo en el mundo. Y 42 años donde estarán nuestros 30.000 hoy en la plaza también, sí. Y la misma lucha y reivindicándolos las madres a todos y todas, los de antes, los de ahora, porque están siempre presentes. Así que, y además los reclamos son muy duros el día de hoy, está el país atado de pies y manos con todos los convenios y toda la plata que le da el Fondo Monetario, porque sabes una cosa, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos estos generosos que nos dan la plata, inclusive no tienen interés ni que la paguemos. Ellos quieren que paguemos los intereses todos los meses, nos asfixian, ¿no? Y los políticos firman, el presidente firma, no le importa ni un pito de que vamos a pasar años y años pasando hambre para pagar esto. Porque la plata que les dan al presidente y a esa manga de estafadores que lo rodean, es plata que se va en cosas que no tienen nada que ver con el bienestar del pueblo. Así que estoy muy indignada porque estamos maniatados todos con esta política económica que es hasta terrorista, que lleva al hambre, a la desocupación, al vaciamiento del país, de la República, a perder la soberanía nacional. Bueno, yo te digo que hoy justamente, que son 42 años que vamos a la plaza y las madres sin claudicar, estamos demostrando al mundo que la política económica nunca es para el pueblo, siempre es para dilapidar la plata y hundirnos más en la miseria. Vamos a estar igual en la plaza, orgullosas de que nunca bajamos los brazos. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Las radios comunitarias son las voces de tus vecines. Sintoniza FM Sierras Comechingones, 107.9. Radio El Grito, 95.5. Radio Tincu, 107.9. FM Las Chacras, 104.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del Valle. Llevó a conocer la marea me hundió. Y acá me tiene cuando siento el amor de los duendes que creo cuando. cuando siento que acá están. Y no lo veo cuando creo que el agua que me queda está en un cactus lejos bajo la tierra. Cuando siento a la razón que me sopla, me ciega, me pesa la brisa, me afana las ideas. Cuando veo el dolor de esta tierra, mi alma me hunde en un cóctel de arena. Cuando se levanta el viento y veo lo que soy, siento que me arrastran los huesos. Pasará la tarde que vivimos, nunca volverá. Como una pintura nos iremos borrando. El mundo me acribillará, los días mal que mal ya pasará. La tarde que vivimos nunca volverá. Como una pintura nos iremos. Una radio sin habla, un desierto sin fin, una brújula, un camino que va a París. Una calle sin salida, un velero que naufraga, un jardín de color, una moneda, una mentira. Una carta de tarot que me muestra la fortuna, un país sin frontera, un ejército que huye. Una rosa rococó que me enseña a mi abuela, nunca la voy a ver antes de que muera. Una noche en la puna con la luna, una canción de cuna que me sube en el aire. El mundo me acribillará, los días mal que mal ya pasarán. Las tardes que vivimos nunca volverán, como una pintura nos iremos. Escuchamos a la zurda, ¿eh? Vos los conocés bien, Fugio, ¿no? Los conozco, la gente del oeste, ¿viste cómo somos los del oeste, sí, no? Estamos en todos lados ya. Estamos en todos lados, hacemos música, hacemos arte, y ahí pasaba la zurda, un bandón del oeste que cuántas veces hemos visto en nuestra juventud junto a Morena, Rosalía, hemos bailado, tan jovencitas que éramos. Quiero contarte que Maya Zurda estuvo en la crecida, ¿eh? Tenemos un par de temitas grabados con él que después podemos buscar. Podemos buscar, recuerdo. Además, solo cantante de la zurda, la banda que escuchábamos recién, que se llama El Mundo, haciendo referencia al tema temático de la jornada, que es Mundo, valga la redundancia. Tengo un mensaje. Cuéntame. Dice la señora Mónica Podestá, desde sí. Ramos Mejía, mira, el oeste, hablando. Si todo tiene que ver con todo. Estamos todos conectados. Y dice, ya estoy con ustedes. Uh-huh. Escuché a Norita. ¿Está llegando? Sí, recién está llegando. ¿Eh? Se perdió toda la primera parte, ya se colgó. Vamos parece. De vuelta, si quieres. Ya estoy con ustedes. Escuché a Norita, cuánta claridad, cuánta fuerza, la cual contagia a no abandonar la lucha. Buen día. Buen qué hermosa día. Que buen día, Mónica. Buen día a los que pelean para que sea un buen día. Es mi buen mamá. Día. Te amo, mami. Te amo mucho, mucho. Porque estamos al aire. Bueno, pero es mi mamá. Le bueno, quiero mandar un beso, mami. Bueno. Te amo. No, basta, te amo Fugis, mucho. Basta, escribile. No sé si es no, bueno, tengo a mi madre lejos. ¿Sabes lo difícil que es tener a la madre sí, lejos? Sí, boludo, yo también la tengo lejos. Bueno, las tres tenemos a la madre lejos. No es fácil. Buen no es fácil. Día, mi tocaya. Gracias que estás acá. Tenemos una mamá acompañando. Tenemos gracias, una madre que nos acompaña. Gracias. Chicas, yo estoy un poco preocupada por esto que contaba al principio del, sí. De nuestro grupo secreto que está ajá. Cruzando las sierras, nuestro grupo comando que hemos mandado a los más rudos del equipo, a los más rudos con antifaces y palos atrás en la espalda. Ante cualquier adversidad están nuestros... No puedo creer ese grupo comando. Estoy viendo la cara de cada uno de sí, ellos sí. Y digo, creo qué que, rudo. No, qué yo rudo. Creo que estuvimos mal igual en la selección. Capaz que no era el mejor equipo que podíamos mandar. Es como decir que cambiamos el mejor equipo de los últimos 50 años, más o menos, ¿no? No, pero para mí va muy bien, ese equipo va muy bien. Son muy rudos. Yo los veo y digo, ay, Dios santo, salgo corriendo para el otro lado. Bueno, tenemos un grupo comando que no está cruzando las altas cumbres, ya está del otro lado. Está, porque están avisando. Objetivo localizado. ¿No? Objetivo están localizado. Como... Ya están en el lugar donde tienen que estar. Qué bien que te digan eso. Estás donde tenés que estar. Estás donde qué lindo que te digan estar. Eso. Oh, sí, Dios, sí. No me pasa nunca. Pasó lo que tenía que pasar. Ay. No, eso es para calmarla. Se te prendió fuera la casa. No, pará. Por algo será. Sí, no, por algo será. No, dale, tranqui. Por no, algo bueno, será. No, no hay mal que por bien no venga. ¡Ah, no! Estamos afiladísimas. En un santiamén tiramos todas juntas. No, no somos increíbles. Bueno, llegó el momento, después te voy a profundizar un poco en nuestros compañeros que están en el grupo comando. De no el... tires más data, siento que pero, estás tirando mucha data. Pero, bueno, está bien. Es que, ¿o no, Moni? Sí, ya dijo que son nuestros compañeros. Ya tiraste muchas. ¿Pero vos qué tenés miedo? ¿Que hay en el no, porque, te... no, porque esto es una operación secreta. En ACOM, ¿eh? Para no, vos. Ay, no, no suena a vos. Malísima. Sí. Subí la columna, tapala. Hacele mute al micrófono. Basta, que se nos va la primera ola y nos tiene que entrar un montón de... Ay, mira lo que tengo acá. Bueno, chicas, te juego un ping-pong de salpicado de noticias, Fugi. Me encanta esta sección. ¿Cómo te gusta la palabra sección? Dios mío, la mete en cualquier lado. Salpicadito dale. De noticias, me gusta. ¿Arrancas vos o arranco yo? No, yo no tengo mucho, así no. Que mejor... Me gusta tu sinceridad. No, igual yo también, ¿eh? Es un salpicadito que lo resolvemos en un santiamén porque no son muy largas las noticias, así que esto va rapidito. Es re fácil meter santiamén, sí. Quiero decirlo. Sí. Bueno, pero si pude meter la mar en coche, santiamén. No, está bien, estás aprobada por eso. Insoportable me pongo con santiamén. Bueno, tenemos una noticia en un salpicadito, así un ping-pong rapidito. Se suicidaron 21 alumnos tras un bochazo masivo en la India. Es una tragedia la noticia, tragedia. Florencia. Bueno, pero yo nunca dije que no iba a ser una tragedia. Yo no avisé nada. Ay, oh, sí. Pero la peor parte... Padres y madres de los alumnos aseguraron que los jóvenes se deprimieron tras enterarse del resultado del examen. Esa es la exigencia que te da, te das cuenta la universidad. Sí. No hay que ir, porque con esa exigencia pasan cosas como estas. El pasado 18 de abril, 21 estudiantes se suicidaron luego... de esto, desaprobar un examen. Pero lo más terrible de la noticia bizarro. Es que sí, el gobierno después reconoció que hubo errores técnicos al momento de la corrección. ¡Oh, my God! No te la puedo creer. Es una tragedia muy terrible. Habían aprobado. Sí. Ahora, aprovechando que es en la India, ¡qué karma! ¿Eh? Tremendo. ¡Qué lindo! Ay, tremendo. Por favor, ¿cuánto para sanar? Bueno, la Junta de Educación Intermedia de la India anunció que los jóvenes habían reprobado el examen para el acceso a la universidad. Así lo informó el diario India Today. Se presume que la causa de tantas pruebas erróneas fue un error técnico en el sistema de evaluación. No. Los familiares están pidiendo una indemnización de 2,5 millones de rupias, que serían algo así como $35,800 para las familias de cada estudiante que se quitó la vida. 35 lucas. Dólares. Dólares. Bueno, sí, terrible la noticia, sobre todo porque el final deja un gran interrogante, que es que, bueno, falló la corrección de las notas. El sistema, sí. Ay, bueno, yo voy a tirar una boludez, así nos vamos de este momento. Dale. Terrible. Y como anteriormente habíamos dicho, porque yo hago la tarea momento a momento, habíamos hablado de la ley de Murphy. No sé, sí. ¿Cómo llegamos ahí? Porque vos habías dicho... No me acuerdo. No, chicas, se están dejando cualquiera. Están desaprobadas las dos. ¡No! Habían probado re bien yo. Bueno, no sé por qué en un momento nombramos la ley de Murphy y yo me puse a googlear, obviamente, haciendo la tarea acá in situ, y dice, la ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Es una cuestión de probabilidades, digamos. Es así. Estadística. Este Murphy era el ingeniero aeroespacial Edward Murphy, que formuló su ley en 1949, uh-huh, después de descubrir que estaban mal conectados todos los electrodos de un arnés para medir los efectos de aceleración y deceleración en pilotos. Bastante grave la situación. Era bastante grave. Y la ley de Murphy, donde si algo puede salir mal, va a salir mal. Por ejemplo, la tostada siempre cae del lado de la mantequilla. ¿Te puedo contar algo? Durante ininterrumpidamente durante varios meses de mi vida, hace unos años atrás, todas las mañanas, pero todas ininterrumpidamente, no había margen de error, se me caía la tostada así, ¡tac!, en el pantalón y al piso. Todas las mañanas. Bueno, no estás bien. No, es más profundo que Murphy. Me levantaba muy mal, pero era una cosa que era todos los días. Después me dejó de pasar. Y ahí ejercía la ley de Murphy, donde cae del lado que no tiene que caer. Ahí me parece que entraría en juego algún científico, te retruca con la ley de gravedad, me parece. No, tranqui. La información más importante de cualquier mapa está en el doblez o en el borde. Esa es otra ley de Murphy. No entiendo, ¿qué tiene? Los pares de calcetines siempre van de dos en dos antes de entrar al lavarropa y de uno en uno al salir del lavarropa. ¿No te pasa que metes las dos medias y cuando sale hay una? Sí, bueno, mi lavarropa te las traga. Lavarropa te las traga y siempre hay una. Pero se sacude. La otra cola, estoy en el banco, la otra cola, estoy en el súper, la otra cola, estoy en la farmacia, la otra cola siempre va más rápido. Sí. Es una ley de Murphy. La del mapa es muy real. Yo no la entendí, la del mapa. ¿Me la pueden explicar? ¿Por qué no? Poco viaje, poco mapa. ¿Tenés poco mapa? No necesito mapa yo. ¡Calla! Para. Llevar un paraguas cuando hay noticias de que va a llover hace menos probable que llueva. O sea, vos llevas... Va a llover, llevo el paraguas, llevo el... No llueve. O sea, no llevas nada, llueve. Casi que puedes controlar el clima si querés. Ah, hoy no quiero que llueva, hoy se va con paraguas. Claro. ¡Qué bueno! Sí, probalo. Bueno. No importa cuántas veces se demuestre una mentira, siempre quedará un porcentaje de personas que creerá que es verdad. Mm. Así manejan el mundo, te das cuenta. Sí. Ley de Murphy. Yo tengo una cuestión con la ley de Murphy, que no sé si entra en ley de Murphy, lo planteo en la mesa a ver si me ayudas. A ver si entra dentro del parámetro Murphy. Viste que hay algo que pasa que es increíble, y es que vos te sacás los auriculares. Sí. Los guardás en un bolsillo de la mochila, de la campera, donde sea. Los guardás bien doblado, no sé qué, los guardás. Y cuando los vas a buscar, no la podés ni empezar a creer el quilombo que tenés ahí. No lo podés creer. O sea, no puede estar más enredado. No entra en la ley de Murphy. Explícamelo, ¿por qué se enreda tanto? No sé, pero no es la ley de Murphy. No se la dejo pasar, alumna. Bueno, olvídese. ¿Cómo que no es la ley? Siempre encuentras las cosas en el último sitio en el que mirás. Sí, si no seguiría buscando, ¿no? Eso es malísimo, Fuji. Y si no seguís buscando, obvio. Obvio que es el último. Tenés razón, aprobaste. ¡Vamos, carajo! Te quedaste re mal, ¿no? Y sí, si no, ¿para qué vas a ir buscando? No, sigo buscando por los dos por si hay un doble en otro lado. Dale. ¡Ay, tengo un mensaje! Ah, no te asustes. ¡Ay, se me rompió el teléfono! ¡Ay, no, me muero de amor! ¿Quién es? ¿Qué pasa? Es un mensaje de Fer Díaz que dice... Hola, pongan una grabación en vivo del tema de la zurda en vivo. ¿Viste? En el grito, así mi mañana se vuelve todavía más agradable. Abrazos desde Travesía, escuchándoles por la FM Sierras. Abrazo, amigues del grito. Fer de Travesía, te amo, Fer. Ah, sí. Pero ¿por qué él nos pide un tema de la zurda? Si Fer es del oeste, somos gente del oeste, gente especial. Un tema de la zurda en vivo. Yo ya te dije que cuando estaba ahí un poco grabado, pero bueno, vamos a buscar porque es mi amigo y quiero cumplirle el deseo. ¿Puede ser? Y no dice la palabra mundo, ya pasamos mundo. Yo el filtro no lo dejaría pasar. Ferte, no sé si llegaste tarde, pero estamos haciendo en los temas temáticos del día jueves temas que tengan como hilo conductor la palabra mundo. Por eso elegimos este tema de la zurda. Así que si se te ocurre algún tema que tenga la palabra mundo, nos lo puedes decir. Seguramente no lo vamos a pasar, pero nos gusta que nos los diga. Que llegue el mensajito. ¿No? Ay, pasamos un mate. Bueno, dale, salpicadito. Ya tiré Murphy. Sí. Otra noticia. Qué polémico todo lo de Murphy. Escuchen esta historia, chicas, y gente que está del otro lado, porque es realmente increíble. Dice así. Innumerables vasos rotos, constantes tropezones, pisotones al saludar y un sinfín de choques con desconocidas en la calle. Así era el día a día de Marisa Ramiro, una joven de 32 años que se dio cuenta a través de una lesión en su brazo derecho, que se dio cuenta de que es zurda y que no es torpe. No, me muero. Sí, dice, noté que con la mano izquierda no se me caían las cosas, que me desenvolvía mucho mejor que con la mano derecha. Cuando me quemé el brazo sirviendo café, jamás imaginé que usar el brazo izquierdo sería tan sencillo, que la vida era mucho más fácil de lo que siempre he pensado. Familiares y amigas de la muchacha están completamente asombradas porque aseguran que ahora es una mujer totalmente diferente. Antes Marisa empleaba la mitad de su tiempo en pedir disculpas, por pisarte o por chocarte. Ahora tiene tiempo para hablar de otros temas y estamos descubriendo muchas cosas nuevas sobre ella, asegura su mamá. Wow. Tiene una nueva personalidad, incluso es divertida, dice a su alrededor. A sus 32 años se dio cuenta de que es zurda, no, de que chicas, no es torpe. ¿Pero qué pasó? ¿Entendés? Ella pensaba que era torpe, que capaz que tenía problemas. No, era zurda y toda su vida se me enojó con la derecha. No, pero algo hay, ¿por qué? A ella, ¿por qué la opresión? ¿Sintió opresión en la escuela? Porque yo, por ejemplo, tengo la mamá de una amiga, de mi amiga Janina, que era zurda, escuela de monjas, la obligaron a ser diestra. Pero le ataban, te estoy hablando de una madre de la edad de nuestras madres, la ¿no? La ataban. 60, madre. No te estoy hablando de una madre que ya... No, te estoy hablando de gente joven, loco, como ¿no? mi madre, que es joven. ¿No sabes lo linda que es mi mamá? Muy joven, parece menos. Y la ataban y terminó siendo diestra. Tremendo. Pero digo, ahora esta chica, ¿cómo se llama? Marisa. Marisa. ¿Qué le hicieron a Marisa? No, pero vos escuchaste que lo que dice la madre, que antes pasaba la mitad de su tiempo pidiendo disculpas por chocarte. No, es una vida muy desgraciada. Y ahora se dieron cuenta de que habla y que incluso es divertida, su propia hija, ¿se da cuenta? Claro, se siente mejor esa mujer. No, es increíble. Y eso no es todo, porque además Marisa se ha dado cuenta en los últimos días de que los problemas que siempre tuvo a la hora de vocalizar se debían a que no es española. Mis padres son franceses y yo me llamo Amélie, no Marisa, dice. Y no tengo por qué saber español. Me di cuenta cuando fui a renovar el pasaporte francés. No, bueno, la vida de ella es una tragedia, no, un te digo. Un quilombo. Yo estoy desconfiando igual sobre la vida de Marisa, estoy desconfiando. Me parece que tiene problemas. Siento que tenemos que investigar más. Bueno, chicas, yo les traigo las noticias que no salen, ¿eh? En ningún lado. No, yo te las traigo. No salen en ningún lado. Bueno, yo no tuve tanto, como ya lo dije anteriormente. No tuve. Tengo, ponele, la noticia de que Vicky... ¿Qué Vicky? Sipolitakis. No, qué ¿cómo bolasera. Es? Vicky Sipolitakis. Bueno, que es una vedette muy conocida, en la revista Paparazzi mostró el cuarto, el nuevo cuarto de su hijo. No puede ser lo que me está diciendo. Sí, una locura, todo yo blanco, mostró el cuarto del nene. Como yo que... si soy jefa de reacción, dejo pasar la noticia de Marisa y no te dejo pasar la que le muestra el cuarto. No, pero es muy porque de repente ella es la nota, ¿viste? Es el cuarto del nene. Es todo blanco, es como todo muy gigante. Todo blanco gigante. Pero lo más lindo de la nota donde Vicky Sipolitaski mostró el nuevo cuarto de su hijo es que en la cuna, el nene, ¿quién tenía dentro de la cuna el nene en la foto? ¿Quién? Amoria Kazán. No. Jugando en la cuna. Jugando en la cuna. Y estas son un poquito de los titulares de la revista Paparazzi que se las recomiendo, donde Luciana Salazar habló de su situación económica y afirma por qué necesita dos trabajos. No, no pasa mal. La macrisis llega a todos lados. Llegó a Luciana y tiene que contar por qué dos trabajos. No sé, que me hagan una nota a mí, voy a contar porque tengo 17. Podés. Yo te la voy a hacer a vos. Bueno, eso es lo más jugoso. Bueno, después que Cecilia Roth mandó una foto en Instagram desnuda, la madrugada. No sé, un montón de cositas. Estás en la pomada vos. Estoy en la repo. Oh, ¿Qué es estar en la pomada? O la creme de la creme, ¿no? Me encanta estar en la pomada, es muy bien, lo voy a investigar. Porque la clase de lengua capaz que lo exige. Sí, estás en la pomada. Sí, estás en la pomada. Yo la uso un montón, ¿eh? Es rara, me quedé pensando. Sí, es rara. Bueno, vos, tirame una noticia vos. No, no quiero decirte más. ¿Ah, ya está? Sí, no quiero más. Pero quiero que pasados algunos minutos, todo acá todo aleatorio, cada uno completa como le corresponde, pasados algunos minutos de esta segunda ola, porque hemos entrado en la segunda ola, ¿tenemos más mensajes? ¿Tenemos algo? Tenemos mensajes. Ah, bueno, a ver. Uy, acá me están peleando un poco. Y a ver, ¿a mí o a vos? No, a mí. Ah, bueno, ¿qué? No, ¿cómo? ¿Te tiene ¿qué que pasa importar? Con mi compañera? Sí. ¿Quién es? Agustín Pelachini, tu hermano, no me pongas que dice, cuando dicen del oeste, ¿es de San Juan o de Mendoza? Qué malo que sos, Agustín. ¿Por qué no me lo mandaste privado esto? Tenés razón, sí, tenés razón. Y tienes razón. Y por eso te enoja tanto. Y yo lo voy a asumir. Cuando digo el oeste, hablo del oeste de Buenos Aires, el barrio de Morón, Moreno, Merlo, Ituzaingó, Castelar, Aedo. ¿Dónde está el ajite? El oeste del conurbano bonaerense. El oeste del conurbano bonaerense. Ahí te respondemos, Agustín Pelachini, tenés toda la razón del mundo. El gallito, mirá vos. No, te amo, Fer Díaz. Sí, te amamos. Fer Díaz manda El Mundo de Shambhala. Ahí tenés. Estuvo una, explica, Fuji, explica lo que sucedió. Bueno, y yo te quiero... No, explícalo vos, Florencia, qué pasó. ¿Qué fue la primera canción que yo dije cuando dijimos Mundo? Era una canción de esa banda, Shambhala, que me contaste que era del oeste, que ustedes la iban a ver, que estaba buenísima, pero el cuando hicimos... Mundo. Es un bueno, lugar basta, basta. No cortala. Yo como lo amamos tanto a Fer Díaz, ya tengo el tema en vivo de La Zurda. Ah, wow. Ah, bueno, ¿qué no, tiene esto, coronita? Esto no, Fer Díaz, vamos, esta es una verdadera operadora, yo te no das cuenta. Y Fer, como trabaja, y él es de radio también, fue de radio acá del Grito, nos mandó un link, YouTube, Ben Franchi, que parece que es el tema de Shambhala. Sí, pero sucedió con en el filtro de producción, no se escuchaba bien. Nos pasó que los videos que vimos de Shambhala no tenían un buen sonido. De hecho, uno era Shambhala en Casa Frida, Fer sabe de lo que estoy hablando, pero el sonido no era muy bueno, por eso no lo terminamos eligiendo. Pero bueno, igual vamos a ver lo que nos mandaste. ¡Qué bien! Me encanta que manden cosas. Bueno, ya está, basta. ¡Qué sí, largo sí, esto! Sí, bueno, basta. ¿Querés que vayamos con nuestro tercer tema musical en este tema temático que es El Mundo? Sí, por favor, preséntalo. Tenemos al Indio Solari. Apa. Haciendo una canción que se llama Había Una Vez, que es del disco, creo que es el anteúltimo, si no me falla la memoria, Pajaritos Bravos Muchachitos. Así que vamos con el Indio al comienzo de esta segunda ola con la canción Había Una Vez. Solo si te quedas un rato.

entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia no a, a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Entonces el capitalismo, ¿dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres también, en el trabajo impago. ¿Dónde se aprende la explotación? En el cuerpo de las mujeres. Lo mismo con el racismo. ¿Dónde se ha aprendido que hay un cuerpo que puede ser inferior al otro? Que hay un cuerpo que es más lindo, que tiene más poder, todo, y hay otro cuerpo que es inferior, que es subvalorado, que es discriminado. ¿Dónde se ha aprendido? En el cuerpo de las mujeres. ¿Dónde se aprende todos los días? ¿Dónde los niños, las niñas aprenden que un cuerpo vale más y otro cuerpo vale menos? En el cuerpo de las mujeres. Cuando nace en las comunidades, en las ciudades, una guaguita, un niño, una niña, cuando nace, decimos, ¡ay, es hombrecito! O nace y decimos, ¡ay, es mujercita! Entonces, el primer cuerpo que es desvalorado, que es secundario, que no es igual, que no tiene el mismo valor, es el de las mujeres. Escuchábamos ahí un audio de Adriana Guzmán, feminista, militante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Interesantes palabras, ¿no? Nos pareció que estaba bueno en el Día de los Trabajadores, el día de ayer, hablar un poquito sobre las trabajadoras que estamos invisibilizadas de ese trabajo no asalariado que suceden adentro de las casas y que nadie reconoce como tal, ¿no? Qué interesante lo que ella nos contaba. Y gracias al cual se pueden dar todas las demás actividades que sí se denominan trabajo, ¿no? ¿Cómo sostenemos, cómo somos la base de todo ese capitalismo que permite tener al hombre fuera de la casa, en la fábrica, y quién logra que todo eso resulte, como ella bien decía, a quién favorecemos, a quién favorece que el marido salga bien comido, bien alimentado, con la ropita linda, a quién le favorece, y esa mujer que está haciendo ese trabajo dentro de la casa. Súper interesante también esto de ¿dónde un ser humano aprende que puede oprimir a otra persona? ¿Dónde sucede la primera opresión concreta que vemos desde pequeños, pequeñas, adentro de la casa? Adentro. Desde el principio, principio. Ahora que está cambiando un poco todo esto, ¿cómo será el futuro, no? Para que ya deja de ser esto tan cotidiano por parte de nosotras. ¿Cómo ves el futuro entonces? Falta un montón, me parece. Pero ¿cómo lo imaginás? Hoy es así, lamentablemente, y hace años que es así. Pero ahora que empieza a cambiar de a poquitito, que ya nos vamos desprendiendo de esas tareas asignadas implícitamente por el sistema, nos estamos corriendo un poco de eso. ¿Cómo creemos que puede ser un futuro? Para mí es, no me lo puedo imaginar directamente. Claro. No, me cuesta visualizar cómo va a ser entonces. Sobre todo porque hay que minar la explotación que sí o sí se internalizó, ¿no? Porque ya en tantas generaciones también es una forma que hacemos con nosotras mismas. Sí, ya desde el momento en que las descubrimos, ¿no? Ponemos el alerta, como quizás... tomar a este trabajo invisibilizado como tal o como una presión para muchas personas es una locura o es exagerado. Sí, todavía. Ay, pero ¿cómo? No, si a mí me encanta, si yo nací para ser madre, compañera, estar en casa, ¿no? Como todo eso que también nos creemos que fue una construcción personal y no es una construcción, exacto, sino es una construcción social. Y mientras también estuvimos viendo el audio este de Adriana Guzmán, estuvimos ahí mirando algunas notas de la Federich, que en La Bruja y el Calibán bien expresa esto, ¿no? Del paso del feudalismo al capitalismo y dónde todo está estudiado y tiene tantos años. Por eso esto que decía Florencia, ¿cómo te imaginás inmediatamente? No me puedo imaginar inmediatamente un gran cambio cuando esto viene, imagínense, ¿no? Del paso del feudalismo al capitalismo y donde la mujer sistemáticamente es primero asesinada, prendida a fuego, para luego convertirse en un eslabón más de este sistema. Y también las formas de jerarquización, ¿no? Que también conlleva el capitalismo, donde siempre hay alguien que está oprimido ante otra persona, todo el tiempo, como que el capitalismo se alimenta de las jerarquizaciones en las relaciones. Hombre, mujer, siempre la mujer por debajo. Blanco, negro, siempre el negro por debajo. El adulto, el niño, ¿no? Como necesariamente necesitamos esas divisiones, porque siempre que hay algún vínculo de jerarquización, hay alguien que está siendo sometido. Y nos alimentamos sistemáticamente de esas relaciones, de esas formas de trabajo. Por eso desde La Ronca, desde la radio, desde un montón de espacios dentro del Valle Tras la Sierra, donde creemos en las cooperativas, donde creemos en los trabajos comunitarios, estamos desarmando esas jerarquizaciones que sentimos que en las relaciones humanas lo único que generan es violencia, porque lo que generan esos vínculos siempre son vínculos violentos, ¿no? Donde uno está sobre otro, sobre otra. Y por eso es difícil también imaginarse, dentro de estas pequeñas experiencias de horizontalidad, cómo hacer hacia la mayor cantidad de personas, siendo que estamos tan automatizados a jerarquizarnos. Sí, es re difícil, pero... Y cómo también estas sociedades ubican al varón como el varón productivo, ¿no? El que produce, el que genera, ¿qué? Y la mujer reproductiva, en casa, pariendo, ¿no? Como generando y sosteniendo eso. Qué atentes que tenemos que estar con las cuestiones que vamos reproduciendo de casa para adentro, en el trabajo, con los vínculos, cómo todo el tiempo estamos respondiendo a estas formas que nos fueron metiendo durante tantos años, ¿no? Qué atentas que tenemos que estar y qué atentos a ver que el Día de la Trabajadora es de toda aquella mujer que está sosteniendo esa casa. Porque también está la trabajadora que te dice, hace un par de meses, hablando con una mamá de la escuela de mi hija, me decía, y no, yo también puedo decir, pues yo nunca laburé. Yo, en realidad, yo siempre crié a las pibas y es verdad que él siempre fue el que trajo el maíz, siempre laburó. Y yo la dejaba hablar y digo, ¿nos creemos que nunca laburamos cuando criamos, cuando sostuvimos una casa? ¿Creemos que nunca laburamos? Sí, como el debate de la jubilación de amas de casa, ¿no? La cantidad de trabajadores que están absolutamente ofendidos por eso. De una. Igual eso se puede ver un poco cada 8M cuando se para bajo el eslogan Nosotras Paramos, y también cuando cuantas más mujeres nos sumemos ese 8M a parar, el mundo va a notar qué pasa cuando las mujeres paramos, ¿no? Quizás empiezan a notar que se para el mundo si nosotras paramos. Lo importante es que los feminismos que estamos trabajando, los feminismos que nos vienen atravesando día a día, están dejando que se vean esos vínculos violentos que fuimos alimentando. Así que vamos por más feminismos, muchos feminismos de todos tipos. Porque un poquito ahí Adriana Guzmán hablaba de esto, de los feminismos que no son blancos, que no son académicos, ¿no? Porque los feminismos, por suerte, hay muchos, como hay diferentes miradas, colores, y como tantas mujeres somos distintas en cada lugar. ¿Nos vamos con un tema temático de la palabra mundo? Sí, para volver a ver si hacemos una telefónica con nuestro grupo comando y no digo nada más. ¿Yo puedo decir? Sí, dale, presenta el tema. Ah, no, yo iba a hablar del grupo comando. No, callate, no, siguiendo, la boca. Siguiendo en la línea de las voces de las mujeres en esta radio, hace un rato de Adriana Guzmán, y ahora vamos con Buica. Muy bien. Buica haciendo No hay nadie en el mundo, y se lo dedico especialmente a mi amiga personal, Noé, que espero que estés escuchando. Ojo, se viene la crecida. ¡Dame la chuchi! ¡Dame el azúcar! ¡Me estoy quemando! ¡Échenme agua! Te arrastra, arrasa, no para. Ahora sí, estamos en contacto telefónico con el grupo comando del que estoy hablando desde que arrancamos el programa. Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Diego Cherchik. Capitán, ¿me escucha? La escucho. Con mucho ruido acá, pero la escucho. Ah, ¿él es el capitán del grupo comando? ¿Esto es así? Sí. No estaría en condiciones de afirmarlo. Sí, no te preocupes, lo afirmamos nosotras. Capitán, déjeme contarle que desde que hemos arrancado el programa, no me han dejado comentarle a los oyentes, usted, ¿qué está haciendo ahí con el resto del grupo comando detrás de estas sierras en Córdoba capital? Cuéntanos, por favor, ¿dónde está, qué está haciendo, con quién está, a qué fue? Bueno, comentamos un poquitito la situación de los medios comunitarios, como lo venimos diciendo, nuestro país no es la mejor. Venimos sufriendo por parte del Estado a través del ENACOM una persecución que en nuestro caso terminó con la clausura de la transmisión al aire y en otros casos atraso en los FOMECA, los fondos concursables, una herramienta que se han dado a los medios comunitarios para poder sostenerse y bueno, esos atrasos, ese desfinanciamiento por parte del Estado de esos fondos, la subejecución de esos fondos hace que nos tengamos que encontrar compañeros y compañeras de muchas radios, de muchas redes, aquí en las mismísimas puertas del ENACOM, en la ciudad de Córdoba, para reclamar, visibilizar nuestro conflicto, poder contarle a la gente que patea la calle qué es lo que está pasando, qué venimos padeciendo desde hace muchos años. Y que en muchos casos pone a los medios comunitarios de muchas comunidades al borde de acallarse, de tener que cerrar el medio. Me imagino que están con un montón de radios comunitarias, un montón de medios alternativos ahí en las puertas. ¿Ya han tenido la oportunidad de tener contacto con gente de ENACOM ahí adentro? No, todavía no, no hemos ingresado. Acá acabamos de conectar los equipos, hará 5 minutos. La idea es hacer una radio abierta. Y poder, más que hacia el ENACOM, digamos, al ENACOM ya le hemos dicho varias veces claro. La situación, el ENACOM lo sabe, no sería necesario entrar al ENACOM. Lo que sí queremos hacer es contarle a la gente, tratar de cambiar un poco esa imagen que de los medios comunitarios se sigue dando, de que son medios que no quieren... adecuarse a las normas, y en realidad lo que pedimos es normas que no nos pongan en pie de igualdad con grupos como Clarín. O sea, no estamos en condiciones de cumplir los requisitos, de abonar los cánones que se le cobran al grupo Clarín, por razones que tal vez parezcan obvias, pero estaría bueno decirlo. El grupo Clarín tiene décadas haciendo negocio con la comunicación, tiene una estructura montada que le permite... tener una flota de gente a su servicio para cumplir con trámites, tiene un bolsillo muchísimo más amplio que el de la mayoría o todos los medios comunitarios, y entonces cuando se nos exigen las mismas cosas que a esos grupos, decimos que la libertad de expresión que tanto se predica desde el Estado no es real, porque esas condiciones que se nos imponen nos hacen en muchos casos, como es el nuestro hoy por hoy, pero es el de muchos otros medios, lo fue a lo largo de los últimos años, el de tener que callarnos obligatoriamente porque no podemos transmitir, porque no nos dan la autorización a pesar de cumplir con todos los requerimientos técnicos, porque nos exigen pagar impuestos y demás cánones con cifras que están fuera del alcance de cualquier presupuesto de un medio comunitario. Así que la libertad de expresión no solamente tiene que ver con decir en un papel, decir en una ley, reservamos el espectro para que los medios comunitarios tengan su lugar. Hay que crear las condiciones a través de políticas públicas que realmente permitan eso, en pie de igualdad con otras voces, para que realmente esa pluralidad de voces se refleje al aire de las radios, de las televisiones, de los canales de televisión, de los medios gráficos y demás. Bueno, me parece que el reclamo queda más que claro. Ahora contanos un poco qué está pasando ahí. ¿Hay cuántas personas hay? ¿Cómo sigue después de la radio abierta? ¿Qué otras actividades hay estipuladas para el día de hoy? Bien, para aquel que no conoce, estamos en la sede de la ENACOM Córdoba, en la Avenida General Paz, entre Colón y Santa Rosa. Hemos montado debajo de las escalinatas de acceso a las oficinas del ENACOM una mesa donde están los equipos que vamos a usar para la radio abierta. Hay compañeros y compañeras ahí volanteando, hay algunos zapichitos con consignas, tratando de manifestar lo que venimos a reclamar. Hay gente registrando, sacando fotos, tomando imágenes de video. Hay compañeros y compañeras de las tres redes principales de medios del país. Está la Secretaría General del CISPREN, del Círculo Sindical de Prensa, que vino a brindar su apoyo. Y la idea es estar un rato acá, hasta las 12 aproximadamente, contando al micrófono qué es lo que pasa y comunicando a quienes pasen por aquí a través de la volanteada, de la palabra cara a cara, qué es lo que estamos padeciendo. Bueno, compañero, me alegra mucho saberlo ahí del otro lado, haciendo fuerza en nombre de todos los medios comunitarios. Por favor, recuerden que acá hay una familia, hay una radio que los espera, no se, pórtense bien, por favor. Ahí no les, lo último no les escucho, compañera. Que se porten bien y que por favor vuelvan todos enteros, todo el grupo comando lo requerimos de vuelta. Sí, totalmente. Venimos en son de paz. Bueno, hasta las 12 podemos seguir en contacto, así que ante cualquier novedad que quieras, nos volvemos a comunicar y agradecemos que estén ahí siempre haciendo fuerza para la voz de las radios comunitarias. Bien, para quienes quieran seguir la transmisión, vamos a estar transmitiendo en vivo a través del canal de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que pueden enterarse ahí de algunas novedades. Y vamos a estar transmitiendo también a través de la página de Facebook, del Grito, con pequeñas pasaditas y actualizando información, seguramente. Perfecto. Bueno, capitán, agradecemos el contacto, le mandamos muchos abrazos a usted y a todo el grupo comando. Gracias a usted. Saludos, compañera. Me preocupa, te digo, el no, grupo quedate, comando. No, quédate tranquilo, son muy bien. Ahora que ya sabemos el grupo comando que estaba en una operación secreta. Que ya no es más secreta. Que ya no es más secreta, que están ahí en la puerta de ENACOM tratando de romperlo todo para que el grito pueda volver al aire, para que todas las radios comunitarias que están siendo oprimidas por ENACOM y por este gobierno facho del recontra remil. Para. Ay, mirá, me llega acá de la. ¿Sabías qué? ¿Qué? Ay, dale, léelo vos. Qué cosa. ¿Sabías que el Estado debe $1,000 millones de pesos que por ley corresponden a medios comunitarios, originarios y de frontera? ¿Sabías que el gobierno ilegaliza, decomisa y silencia radios comunitarias? ¿Sabías que Cablevisión y Telecom incumplen impunemente la ley, excluyendo canales comunitarios con licencia de su grilla y el gobierno los avala? ¿Sabías que el gobierno se niega a darle licencias a las radios comunitarias legalmente empadronadas en las grandes ciudades de todo el país? ¿Sabías que el fomento establecido de ley para medios comunitarios e indígenas de todo el país en el 2018 fue menor que la pauta oficial nacional recibida solo por el grupo Clarín en el mismo lapso? Y que aún así los medios comunitarios apenas le pagaron, nuevamente, el 20% de ese valor. ¿Sabías que en el 2018 4 de cada 5 pesos que por ley corresponden al fomento de medios comunitarios fueron usados para otros fines? Páguenlo, Fomeca, ¿en qué se la gastan? Sin medios comunitarios no hay democracia. Estamos en el tramo final de esta, la ola final de esta crecida del día jueves 2 de mayo y recibimos un mensaje. A ver, ¿de quién? Ay, de nuestra compañera Noé, que manda. Carita con ojos de corazón, sí. 1. Caritas con ojos de corazón, 2. Carita con ojos de corazón, 3. Una chica que baila con pollera como medio flamenca, un corazón negro. Notas musicales. Y manda un audio, a ver si lo logro. Bájame la cortina, por favor. Ay, pero cómo no las voy a estar escuchando, guachas. Si espero el jueves para escuchar la crecida. ¡Qué hermoso tema, por favor! No, muy bien. Y después dice, el audio es la traducción de los emoticones de Sila Fuji, que tiene problemas de interpretación del lenguaje millennial. Quedaste fuera del millennial, me parece. Pero no te hagas la millennial, ¿no? A Acá ninguna es milenial. Acá ninguna. Yo necesito la traducción, no lo soporto el emoticón, no lo interpreto. Ustedes me quieren arrastrar cual ola de crecida a sus 40. Déjenme tranquila, mira dónde estoy. No, ¿sabes qué es el? Ay, estoy sintiendo como una premonición. Ay, no, está teniendo epifanía. Algo me pasa en el cuerpo porque siento que está llegando el tema bizarren. Ay, no lo puedo creer. Ay, no, me encanta el tema bizarren del mundo. No siento que en el cuerpo me lleva y no puedo creer. Yo te quiero escuchar cantarlo. ¿Nos puedes dejar el micrófono abierto así lo cantamos? Porque me parece un tema. Estaba a punto de lanzarlo. Así. No, lo que pasa es que yo con las clases de canto vengo medio atrás. No yo también, sé. Pero es momento de practicar quizás. Ya estamos vocalizando hace rato, así que podemos. Sí, sí, eso es verdad. Ay, no puedo creer que esté llegando. Vamos a que compartir. Se va metiendo el tema bizarren. Bizarren, sí. Que, bueno, corresponde, por supuesto, con la palabra mundo, al tema temático de la fecha. Y esto hemos elegido. Te juro que es el típico que, ay, qué tema de mierda, y lo cantamos. Vas a ver. Al final, bueno, Fuji, no llores, tampoco tardas. No, estoy muy estremecida en este momento. Me pasan cosas por el cuerpo. Igual pará porque el estribillo explota. Viste que el tema bizarre en siempre, sí. La primera parte medio no la conoces y cuando llega pero el... Suena, pero esa parte ya... Ay, ¿cómo es? No sabes la letra, pero... Estás hablando mucho, me estás interrumpiendo el tema. Es como para bailar un lento, ya no se baila lento. Dale, bailemos un lento. Cuando un amor se termina, el mundo que te di. Es un lento de asalto. Sí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di. Te juro que la gente sube el volumen. Si puedes contar cuando un amor se termina, el mundo que te di. ¿Qué temor? Se fue. No. La gente no, está. Hay dos opciones. O cambió de radio o subió el volumen. No, la gente no puede cambiar en el momento del tema bizarren de temas temáticos. Mirá lo que es esto. No, aparte toda esa letra antes del estribillo ya es algo que casi ni se ve. No puedo creer que estemos bailando en este asalto. Viste que igual el asalto es medio como. Casi que no te tocabas. No te tocas. La punta de los dedos. Y bailaste y había sucedido todo esa noche. Y bailamos. Ay, y te agarraba gusta. De la cinturita y vos los bracitos en los hombritos. Y todo sucedía ahí, en ese instante. Había que sostener la mirada en ese momento. No, nunca, no se sostenía. Mirabas para allá. Subile. Se vuelve contra cuando un amor se termina, el mundo que te di. Se vuelve contra cuando un amor se termina. Sí, sí. Te revisa las venas. Y haces como un falsete, ¿no? ¿Es un tema de ducha esto? ¡Uy, yeah! Basta, sácamelo. No, sácamelo. Bueno, no, está bien, es hasta un punto. Sí, hay que saber cuándo parar. Siempre es bueno saber cuándo para, es el límite personal. Creo que nos pasamos igual. Pero también, ¿nos pasamos? Sí, yo creo que es un toque. Nos copamos. Sí. No podemos copar con las cosas. Bueno. Nos copa lo bizarro. Sí, ¿qué vamos a hacer? Nos copa. A ver, que llega algo, no, nada, que de taller, de... Eso va después, Fuji. ¿Con qué seguimos? Porque hay un montón de cosas. Ah, ¿me querías decir algo vos? ¿Hay un mensaje? Sí. Te lo cuento. Si bueno, dale, contalo vos. Vamos las chicas de los jueves. Abrazos desde Yacanto. Ahí la compa Vero Hellman dice: creo que muchas mujeres deseamos ser mamás y solo estar en la casa. Muchas mujeres no deseamos ser mamás y solo queremos andar pataperreando. Lo que ninguna queremos es que nos impongan qué hacer y que nos ataquen si no hacemos lo que se supone que debemos hacer. Las compas campesinas proponen salir de la jerarquía del trabajo productivo sobre el reproductivo y pensar en los trabajos del cuidado, alimentar, sanar, limpiar, como centrales para la vida de toda la comunidad. Abrazos. Toma. Nuestra compañera Vero Hellman ahí respondiendo cuando hacíamos alusión al 1 de mayo, el día de les trabajadores, y hablábamos un poco de los trabajos de las mujeres, que siempre que sean lo que queremos hacer, están muy bien, sea en la casa, sea criando, que es algo que las mujeres hacemos muy bien, criar y construir ahí un hermoso hogar. Sea bienvenido siempre que así lo deseemos. Bueno, quedan un montón de cosas. Nos queda el mail de Cósmico. No, tranqui, no entra. Nos queda compartir la geopolítica. La bueno, pará, nos quedan unos minutos. Todavía puede entrar. No, pero pará, me querías decir que... Sí, dale. No sé qué te iba a decir. No te quiero interrumpir. Nos queda el mail de nuestro compañero que está en la ciudad, Cósmico Gutiérrez. Nos queda el bloque que lo podamos achicar de última de geopolítica internacional, que está muy completo con álbum, con audios, entrevistas. Está muy completo. Nos queda también compartir con todos y todas el audio de lo que fue la radio abierta el domingo con los candidatos aquí de Los Hornillos. Así que hagamos, cerremos los ojos. Pero para, ¿y la columna de fútbol femenino? La columna quedó de fútbol femenino. No, para, todavía no queda, no sé qué elegir. Pero para, y aparte me dijiste, yo tengo un chivo para pasar para este sábado, algo increíble que va a pasar en la Urpila. Sí. Pero vos me dijiste, haceme acordar. Sí, ¿y que te acordás de que te dije? Sí, que en la biblioteca de Les Hornillos. A ver, si usted me permite unos 30. Te permito. 3, 4, 5 segundos. Ay, pero esta cosa acá. Bueno, sí, es un. A ver, acá lo tengo. ¿Viste la película de Gilda? ¿Vos la viste? ¿La vieron, Moni? ¿La viste? Yo no pude verla porque no la soporto a la chica esta, pero a Gilda la adoro. No, la tenés que ver. Tenés que verla haciendo como que no es. Despojate de Natalia Oreiro y mírala porque te va a encantar. Tenemos cine rodante, ¿eh? Van a proyectar la película de Gilda, No me arrepiento de este amor. Ah, esa misma. Es la mismísima. Viernes 3 de mayo, mañana, a las 8:30 en la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. Nuestras compañeras de La Pacha Rodante van a estar proyectando este peliculón que cuenta la historia de Gilda. Así que si no la viste o la querés ver de vuelta porque es un peliculón, mañana te acercás a la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas a las 8:30. Es un re plan del barrio. Re plan. A mí me queda joya porque justo termino a las 8 con para saber quiénes somos. Listo. Muy bien. Te vas de cabeza. Y salgo para allá. Listo. Muy bien. Nos llega un mensajito que dice, de Matías Fernández, que dice así. Aún cuando vuelvan al aire, lo cual será pronto, luego de que se vaya lo que nos gobierna ahora, sería bueno que sigan en la 107.9, que se escucha bien acá en Villa Dolores. Abrazo, sigan gritando. Vamos. ¿Nos firma? Ese pedido. Matías Fernández, lo dije al comienzo, alumna, no está prestando atención. Llega otro mensajito de Belén que dice, gracias por el programa, me divertí mucho escuchándolas, un abrazo, Belén de las Tapias, aguante el oeste. Grande, Belén. No. Nos está echando Belén, ¿no? No, Belén del oeste, aguante el oeste y es algo. Y paren, quiero decir algo, un mensaje que me quedó colgado, porque como bien dice mi compañera Noé, me cuesta el emoticón, pero hace mucho tiempo, a las 11:15 nos llegó un mensaje de Viviana que decía, corazón. Rojo. Personita que levanta la mano como yo, sí. Bracito que hace fuerza. Sí. Eso nos mandó solo Viviana. Eso. Gracias, Vivi. Con ese mensaje, ¿ya está participando del sorteo de mañana viernes? Exacto. Sí. Todos los que estén escribiendo mensajitos toda la semana participan del sorteo. ¿Qué son los premios, Mónica? Los premios, las entradas al cine de Terrillo Dolores para el fin de semana. Sí. Un kilo de miel. Ah, muy bien. Los alfajores serranos. Ay, qué rico, qué rico. Y se agregó, gracias al compañero Dani Sotelo, un vino más. Ah, bueno, muy bien, invierno, un vinito. ¿Yo puedo participar? Ya me queda fuera. Ay, bueno, no, escribí. Manda un mensaje mañana. Porque estás acá. Quiero decir que Belén, que dice aguante el oeste, tira y agrega algo más que dice: se me pegó el tema bizarro. ¿Viste? Bien, ¿sí? Bien, lo sabíamos. Se termina el mundo que te di. Se vuelve contra mí. ¿Viste que es pegajoso? Yo tuve corazón partido hasta el sábado, más o menos. Pero bueno, son clases de oficio. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con todo? Ya se nos fue el programa y no metimos ni el bloque, no, ni el cómico. No, pero paren, yo tengo que pasar un chivo. Si no lo hago, me echan del colectivo de Urpila. ¿Es un río que estás dispuesta a correr? No estoy dispuesta a correrlo. No quiero que me echen, pero te aprietan y te dicen, si no, pues, vos que estás en la radio los jueves, si no decís lo que pasa, te vas. ¡Ay, qué gente che, capaz que podemos incluir, ¿no?, para el sorteo. ¿Qué? Una consumición. Pero obvio, vamos, una consumición. En la Urpila. En la Urpila el día sábado, porque viene Santiago Chango Ochoa en la Urpila, que es, ayer me comentaron que es muy zarpado lo que hace este chico. Me dijeron, Fuji es muy bueno. A mí cuando me dicen así, yo ya después transmito con la segura. Dice, yo si no sé, no, me parece, dicen que parecería ser que está bueno. Me dijeron, está muy bueno. Santiago Chango Ochoa a las 21 horas, pero con un cierre especialísimo junto a la murga. Se escapó la chancha, la murga del Valle de Tras la Sierra. Estilo uruguayo, alta murga que cada día, les quiero decir, suena mejor. Y esto es una mirada personal y me hago cargo de esto. Es así, un programón. Es un programón mañana a las 21 horas en La Urpila, a La Gorra, como todos los espectáculos que suceden en La Urpila. Precios populares para comer algo rico, tomar. Además, sorteamos una consumición dentro del sorteo de mañana. Vénganse a La Urpila, yo, por favor. Yo voy a ir porque sabes que yo tengo un par de. En mi currículum figura que hice un par de años de murga. Así que voy a tener que ir a bailar. Bueno, dale, vení a bailar, te vamos a filmar y lo vamos a pasar en el Facebook de... Claro, vamos a transmitir en vivo directamente. Vamos a transmitir en vivo. Tengo un mensaje. Che, mandaron algo ahí. André dice... André, qué sorpresa escucharlas, me divierto mucho. Oh. Les abrazo a Andrea de los Hornillos. ¡Andrea! ¡Me encanta! ¡Qué sorpresa! Me encanta que la gente se divierta. A mí también. Porque hace bien, ¿viste? Sí, yo a veces me pregunto, cuando llego a mi casa, ya me doy la panza de reír, me digo, ¿me habré reído sola? O la gente del otro lado también se estaba riendo conmigo. Me hace una pregunta que me hago cada jueves que salgo de acá, déjame decirte. Hay algo que no está bien. Uy, la... Sí. Y tenés la culpa vos. No voy a poder ir, ¿a vos te parece? No, no, porque pará, vos sabés que cuando ella lo dijo yo pensé que era en otra biblioteca. Claro. No, no, sabés que tiraste cualquiera, la del cine. Sí. Es en la biblioteca de Las Rosas, no de Los Hornillos. A ver, fíjate. Sí, yo dije Las Rosas. No. No, dijiste de Los Hornillos. No, si tengo el flyer. Moname la grabación. Búscame esa grabación. Yo dije, bueno. Pero si todo el tiempo dijimos en el barrio, acá, sí, salgo. Claro. Yo nunca dije algo ayer del barrio. Ayer me dijiste. De hecho, a mí me hizo ruido cuando dijiste termino para ser quien somos. Tenés un tramo, 8:30, llegás cagando. Bueno, está bien, está bien. Entonces no tiene la culpa ella, sino nosotras. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? La culpa. ¿Estamos? Bueno, el viernes tenés cine, hay mucho cine la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas con Gilda. Sí. Y si no, también tenés cine en el barrio de Los Hornillos. Ahora sí, el viernes de cine, mañana pasaremos Hombre Irracional, dirigida por Woody Allen, a las 19 puntual. ¿A qué hora? A las 19 puntual. Bien. En la Biblioteca de Los Hornillos, entrada libre. Bien. Bien. Discúlpame, ¿alguien dijo que yo estaba confundida? Porque capaz no, que... lo dijimos... No, lo bueno es que Isa estaba escuchando. Muy y bien, nos mandó. Isa. Bien ahí. Muy bien, hay gente que hace la tarea. Me encanta la gente que hace la tarea. Sí, porque nosotros no hacemos nada, tenés razón. Nos llega un mensajito de Alfredo. Que... No paran de llegar mensajes. Chica. Alfredo, ¿qué? Preocupada. Estabas preocupada, sí, porque Alfredo no había mandado nada. Sí, Alfredo. ¿Qué será? Que el tema bizarro lo... Lo conmovió. Lo conmovió y sí, dice, acá estoy también escuchando. Así que entra en el sorteo, obviamente. ¿No tiene nada para acotar de Santiamén? No sé, Alfredo, no, ahí no, está. No. Por ahora no. También escribe un mensaje... Momo Mariano de Los Molles y dice, dos consumiciones y a bailar. Chicas, qué grosas, no entra ni una coma entre lo que habla una y otra. Abrazos. Ay, pedimos no perdón. ¿No es un halago o le divierte? ¿Qué pasa? Yo me sentí excluida, Momo. No te sientas excluida. Si dice, chicas, somos las tres. No Igual te preocupes. Yo quiero decir que estamos como en el siguiendo la línea de esto de Santiamén, por eso no dejamos que entre una sola coma, porque acá se habla todo rápido, así, sobre todo porque nos quedan 3 minutos para que termine esta hora. Y todo tiene que entrar. Mariano, te mandamos un abrazo grande, qué bueno que esperamos que eso sea un halago, ese mensaje divino, en que no entre una coma entre coma y coma entre todas nosotras tres. Te desafío a quien pueda hablar más rápido, ahí está que se entienda del otro lado. Ah, no, pero te gano, ¿sabes qué? Estoy entrenadísima. Nos despedimos del sur, nos despedimos del norte, mete un tema musical, empiezo a hablar. Nombrá todas las radios hermanas que nos abrazan, sí, que hacen, bueno, que un abrazo esto grande sea para posible. Hermanes, ay, no se quería de decir Cadena eso. 3. No, un saludo para el sur, un abrazo enorme a nuestra queridísima hermana radio comunitaria, FM Sierras, a través de la 107.9, que nos convida a llegar a todas las radios allí del sur. Y también saludamos al norte, a Radio Tincu, que... locamente, también comparte ya el 107.9. En otro horario, más tarde, salimos hoy más tarde. Es por eso que durante toda la mañana dejamos el espacio de son las tac y tac y usted llena según corresponde el horario en el que usted está escuchando. Obvio, será el horario que vos quieras que sea. Así de libertad, exacto, de asasa somos. Bueno, yo no me quiero ir porque en el telefonito me dice, Alfredo está escribiendo. Ay, ay. Al final te sos re millennial. No, soy re millennial. Estás en Twitter, en Instagram, estoy ¿qué estás? En... Estoy en varias. Estás en una. Sí. Y no me quiero ir hasta que... Alfredo, apurate. Vamos a ver, Alfredo. Escribí rápido, ponente. Nos hemos despedido del sur, nos estamos despidiendo del norte. ¿Vamos con un tema? Y volvemos y nos despedimos a ver si puedo meter pero algo. Con tres minutos nos vamos un tema. Yo creo que nos despedimos y vamos... ¡Ay, chicos! ¿Y el audio de los candidates? Y tenemos que pasarlo. Ya fue porque los minutos no nos alcanzan. Ay, no, bueno, tengo un mensaje de Alfredo. Nos van a cagar a pedos. No, termina el programa y mandamos el audio. No vamos a poder comentarlo, es lo único. Bueno, Alfredo dice, Santiamén es una expresión que tiene origen en la contracción de dos palabras, Santiago Amengual, joven revolucionario español que se caracterizaba por ataques muy rápidos a iglesias e instituciones católicas. Obviamente el sistema lo invisibilizó. Me encanta, Alfredo, me encanta, te voy a pedir que cada palabra de los modismos nos hagas esta sí. Me encanta esta visión revolucionaria, Alfredo, es buenísima. Entonces, la palabra, el homenaje en Santiamén a Santiago Amengual, joven revolucionario español. Me encantó, Florencia, no sé. Y sigue sin aparecer en me sorprende que en internet no aparece. Él debe tener otras fuentes de él información. Él tiene, capaz. Capaz que se va a la biblioteca, desconocemos. Ahí Momo dijo que era un halago. Ahí Momo Mariano dice, es un halago, chicas. Menos mal. Corazoncito, carito. No vale estar escuchando este programa si estás tranqui. Directamente. O te obligamos a que... Bueno, nos vamos a ir. Vamos a cerrar este jueves. Falta un minuto para las 12 de la noche donde se termina todo. 12 de la noche. Después soy yo la que me confundo de barrio. Ahora hasta las 12.03 podemos. Está bien. ¿Por qué esto? Ya habíamos dicho que cada una elige, ¿no? Tenemos... Que está. Bueno, para Fuji la madrugada. Está bien, cada uno con su locura. Está todo bien, amiga. Lo que pasa es que yo lo que tengo el chip adentro es que no puedo decir de qué hora. Tiro 12 de la noche y desoriento a los que están escuchando ahora, a los que van a estar escuchando más tarde, a los que, ¿entendés? Te digo 12 de la noche, cada una con su horario. ¿O me estás juzgando? No, jamás me te jugaría. No, jamás, y jamás lo haría en vivo, al aire, así como que no te creas. Escrúpulos. No te creas. Dice, manda Noé y dice, Alfredo usa Telam. Y una carita riéndose, por eso tiene otra info. Se empieza a ver pereza entre me parece increíble. Sí. Cuando se empiezan a contestar, somos para eso está la radio, ¿no? Para eso está la radio, la comunicación popular, que tanto lucha. Y ahí está, del otro lado, en Córdoba Capital, luchando en la puerta de Nacoma, haciendo quilombo. Parece que ya están quemando gomas, rompiendo todo, porque las radios comunitarias no se acallarán. Y el radio, el grito volverá al aire. No sé cuándo bien vamos va a pasar a eso. Vamos a volver al aire. Así que bueno, ya está. Alfredo está escribiendo. Bueno, basta. Ay, no. Basta. Vamos a hacer un programa solo para hablar con Alfredo. ¿Cómo es esto? Alfredo. Terminado. Se fueron las dos horas. Un placer haber compartido otro jueves más. Salió el sol. Les quiero contar a ustedes que no tienen la ventana cerca. ¿O sí? Les mando un abrazo a todos los que están escuchando del otro lado. Y nos reencontramos con nuestras voces el jueves que viene. Me encanta. Bien. El jueves que viene aquí estaremos. Ya sabemos con la temática, el tema temático de jueves. Obvio, sabemos, pero no la puedo decir. Ah. ¿Y el modismo del lenguaje? Sí, también, pero no lo puedo decir. ¿Y el bloque de geopolítica internacional? Obvio, también, pero espero que pueda entrar. ¿Y el mail de Cósmico Gutiérrez? Obvio, sí. Es que no se nos sumen dos mails porque sería un lío, te digo, porque el tema de él es para analizar profundamente. Él necesita explayarse y contar lo que le está pasando. No, que cuente. No, ¿sabes qué, Cósmico? No me escribas porque no. No, aparte, nunca diría eso, Florencia. No se conectó nunca con nosotros, nunca mandó un mensaje, Cósmico, al grupo. Ay. WhatsApp de la radio. Es capaz que no tiene el número. Se me hace que no es muy de del WhatsApp, es más del mail. Quizás no tiene wifi. Es más del mail. Bueno, tendremos la comunicación con Cósmico Gutiérrez y muchas cosas más. Y alegría, por sobre todo alegría en la vida. ¿Con qué tema nos vamos a ir musical? ¿Qué tenemos? Bueno, elegí ahora, a ver. ¿Yo elijo? ¿Y elegí vos? Bueno, a ver. No sé, el que ustedes quieran. No, dale, te toca a vos. ¿Les cuento lo que hay? Yo pondría... ¿Los cocineros? Bueno, dale. Vamos con los cocineros. ¿Pondrías? Y yo pondría Él mató a un policía motorizado. No, yo pondría Los cocineros. Que raramente suena en esta radio. Bueno, vamos. Pongo Intoxicados, entonces. Listo. Un abrazo grande al Piti, también, que nos está escuchando seguro. El pabellón psiquiátrico. En la cárcel, dale. Chao, Piti. Che, ¿en serio? ¿Va Intoxicados? El que busca Intoxicados. Una señal. Le mandás la batuta, epa, ¿eh? Chau, ¿quién maneja la batuta? En un Santiamén. Chau, chiques. Santiamén.